Hemos leído en el libro de Samuel, así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Eso se lo dijo el profeta Natán al rey David. Y cuando escuchaba esta línea de la palabra de Dios, yo pensaba, cada uno de nosotros tiene que construir una casa para el Señor en nuestro corazón. Tenemos que construir un templo, no menos precioso y grandioso que el templo de Jerusalén. No menos porque es algo espiritual. Es algo mucho más importante. Cada uno de nosotros debería construir ese templo en el interior de su corazón. Y con tantos detalles y perfección como fue el templo material. En cierto modo podríamos decir que el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, es figura, esbozo, imperfecto, pero simbólico del templo que cada alma debería construir en su alma. Así que todos nosotros estemos continuamente con la presencia del Señor en el interior nuestro. Cada corazón de cada ser humano debería ser un altar en el que Dios estuviera siempre en él, el Cordero Pascual, y una víctima de adoración siempre subiera de ese corazón su olor hacia los cielos. Eso deberíamos ser los que estamos aquí. Y por eso, un sacerdote que lograra construir ese templo en una sola persona, ya habría hecho una gran cosa ante los ojos de Dios. No es poco construirlo dentro de nosotros mismos, aunque solamente sea dentro de uno mismo. No es poco. Pues procedamos en los minutos que tenemos por delante, en esta ceremonia religiosa, a construir una morada lo más digna posible de aquel que ha creado todas las cosas.